From Pacifica, this is Democracy Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now, democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. Grave and deteriorating. That's the assessment of the Grave y en deterioro, esa fue la evaluación del grupo de estudio de Irak sobre la situación en Irak. En el informe definitivo presentado ante la Casa Blanca, el panel bipartito dijo que las políticas del gobierno de Bush han fracasado en general. El panel instó a una posible retirada de los soldados de combate para 2008, pero recomendó que decenas de miles de soldados permanezcan en Irak durante varios años para asesorar y entrenar al ejército iraquí. El copresidente del grupo de estudio de Irak y exsecretario de Estado, James Baker, dijo: We do not recommend a stay the course solution. No recomendamos seguir en la misma dirección. En nuestra opinión, ese enfoque ya no es viable. Aunque sí recomendamos que se quintuplique las fuerzas estadounidenses que entrenan a los soldados iraquíes, de digamos 4.000 a unos 20.000. No recomendamos que se incrementen excesivamente las fuerzas estadounidenses a 100.000 soldados, como algunos sugirieron. El panel también exhortó a que la guerra de Irak se vincule con esfuerzos de paz más abarcativos en Medio Oriente. El grupo de estudio de Irak recomendó que se inicien negociaciones con Irán y Siria, que se lance un nuevo esfuerzo de paz en el conflicto entre Israel y Palestina y que se presione al gobierno israelí para que le devuelva los Altos de Golán a Siria. El panel también instó a que se incremente la presión sobre el gobierno iraquí, lo que incluso podría implicar la amenaza de suspender la ayuda. El ex congresista y copresidente del grupo de estudio de Irak, Lee Hamilton, dijo: Si el gobierno iraquí no logra avances significativos para lograr cumplir sus objetivos, entonces Estados Unidos debería disminuir el apoyo político, militar y económico al gobierno iraquí. El informe del grupo de estudio de Irak incluye muchos otros hechos y recomendaciones destacables. La embajada de Estados Unidos en Bagdad solo tiene 6 funcionarios que hablan árabe con fluidez de un personal de 1.000 empleados, y el costo total de la guerra podría superar el billón de dólares. El panel también descubrió que el gobierno estadounidense ha disminuido considerablemente el nivel de violencia en Irak en sus informes. En un caso, funcionarios estadounidenses informaron 93 episodios de violencia en un día del mes de julio, cuando en realidad hubo más de 1.000. En la Casa Blanca, el presidente Bush recibió el informe con satisfacción y dijo que lo tomaría en serio. El presidente Bush dijo: Le dije a los miembros que el gobierno tomará muy en serio este informe llamado El Camino al Progreso. Este informe hace una evaluación muy dura de la situación en Irak. Es un informe que presenta algunas propuestas realmente muy interesantes y tomaremos en serio cada una de las propuestas y actuaremos a tiempo. A pesar de las declaraciones del presidente, las recomendaciones no están siendo bien recibidas en la Casa Blanca. En una entrevista con el Wall Street Journal, un alto funcionario del gobierno dijo que el presidente Bush le había dicho al rey Abdullah de Jordania la semana pasada que estaba en contra de las negociaciones con Siria. Altos funcionarios también dijeron que es poco probable que se realicen cambios importantes porque el presidente Bush cree que Estados Unidos puede alcanzar sus metas y la Casa Blanca tiene poco margen para seguir con sus políticas antes de que se intensifique el ciclo de las elecciones presidenciales de 2008. Mientras tanto, en Israel, el periódico Haaretz informa que fuentes internas de la oficina del primer ministro Ehud Olmert dijeron que el gobierno israelí no espera que el gobierno de Bush lo presione para que llegue a un acuerdo de paz. El informe suscitó reacciones encontradas en Estados Unidos y en todo el mundo. El senador demócrata Carl Levin dijo: Este informe representa otro golpe a la política de continuar en la misma dirección que el gobierno ha seguido. Ojalá este sea el fin de esa política. Las elecciones de noviembre fueron el primer golpe a esa política. El pueblo estadounidense se levantó en contra de seguir en la misma dirección en Irak porque ese enfoque no está funcionando. Mientras tanto, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán estuvo de visita en Holanda y dijo que Irán está dispuesto a negociar, pero que rechaza ser vinculado abiertamente con los problemas del gobierno de Bush en Irak. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Manusher Motaki, dijo: Realmente creemos que para tomar la decisión de retirarse de Irak no es necesario llevar a cabo negociaciones con Irán o con cualquier otro país de la región. Esa decisión debe ser tomada en coordinación con el gobierno iraquí. Y en Jordania, el portavoz de un grupo sunita iraquí dijo que el informe del grupo de estudio de Irak admitía el fracaso de las políticas del gobierno de Bush en Irak. Bushar Faidi, de la Asociación de Clérigos Musulmanes Sunitas, dijo: la política estadounidense ingresó a una casa próspera y la convirtió en ruinas. Ahora no pueden reorganizar los ladrillos o reconstruirla. Empujó a Irak a un verdadero desastre que no solo afectaría a Irak, sino a toda la región y luego al mundo. Mientras el grupo de estudio de Irak presentaba el informe el miércoles, siguieron surgiendo noticias terribles de Irak, donde al menos 84 iraquíes murieron en episodios de violencia en el país. También murieron 11 soldados estadounidenses en lo que fue el día más letal para las fuerzas estadounidenses desde que comenzó la invasión a Irak. En Capitol Hill, el Senado votó el miércoles para confirmar a Robert Gates como el próximo secretario de Defensa. La votación tuvo lugar un día después de la audiencia de confirmación de Gates ante el Comité de Servicios Armados del Senado. La votación final fue de 95 votos a favor y 2 en contra. Los senadores republicanos Jim Bunning y Rick Santorum de Pensilvania votaron en contra. En la Cámara de Representantes, congresistas rechazaron el miércoles una medida impulsada por republicanos que hubiera exigido a las clínicas que practican abortos que informaran a las mujeres embarazadas que los abortos provocan dolor al feto. En virtud de la propuesta, un feto de 20 semanas hubiera sido definido como capaz de sentir dolor. El embajador estadounidense John Bolton compareció el miércoles ante la Organización de las Naciones Unidas por primera vez desde que anunció su renuncia. Bolton fue interrogado acerca de cuándo terminaría su mandato. El embajador de Estados Unidos ante la ONU, John Bolton, dijo: continuaré cumpliendo funciones hasta el término de mi designación, porque no he renunciado, simplemente he señalado que abandonaré las funciones federales cuando finalice la designación provisoria. En Nueva York, unas 2.000 personas se congregaron cerca de la jefatura de policía el martes para protestar contra lo ocurrido con Sean Bell, un hombre desarmado que fue asesinado el día de su boda. El miembro del Consejo de la Ciudad de Nueva York, Charles Barron, pronunció un discurso ante la multitud. Charles Barron dijo: nos quedamos tranquilos cuando le dispararon 41 balas a Madu Diallo. Nos quedamos tranquilos cuando asesinaron a Eleanor Bumps. Nos quedamos tranquilos cuando mataron a Patrick Dorismond. Nos quedamos tranquilos cuando mataron a Malcolm Ferguson. Nos quedamos tranquilos cuando mataron a Timothy Stansbury. Es hora de enfurecernos. Los líderes de la comunidad planearon una gran movilización por la Quinta Avenida para el 16 de diciembre. El gobierno de Bush anunció que impugnará un fallo judicial que le ordena reanudar los pagos de vivienda a miles de personas desalojadas por el huracán Katrina. La semana pasada, un juez federal dictaminó que a las víctimas del Katrina se les negó pagos para vivienda en forma ilegal y que fueron sometidos a un intrincado trámite de solicitud para obtener los pagos pendientes. En México, funcionarios del estado de Oaxaca anunciaron que las autoridades federales mexicanas asumieron la investigación del asesinato del periodista estadounidense Brad Will. Los familiares de Will exhortaron al gobierno mexicano a que tomara el caso. En el momento de su muerte, Will estaba cubriendo el levantamiento popular contra el gobernador del estado de Oaxaca, Ulises Ruiz. En la República Democrática del Congo, Joseph Kabila juró el miércoles como el primer presidente electo democráticamente en más de 40 años. El opositor de Kabila, el vicepresidente y ex líder rebelde Jean-Pierre Bemba, perdió un caso judicial en el que impugnaba los resultados electorales del mes pasado. Bemba dice que abandonará la impugnación y que liderará la oposición política al gobierno de Kabila. Un gran jurado federal dio curso a la acusación del hijo del expresidente de Liberia, Charles Taylor, por cargos de tortura. Charles MacArthur Emanuel, también conocido como Charles Taylor Jr., es acusado de torturar a un opositor del gobierno de su padre durante un interrogatorio en julio de 2002. La fiscal adjunta Alice Fisher anunció los cargos el miércoles en Washington, D.C. Alice Fisher dijo: during this interrogation, como se sostiene en la acusación, durante el interrogatorio, Charles Taylor Jr. y su cómplice cometieron tortura al quemar a la víctima repetidas veces con una plancha caliente en varias partes del cuerpo, provocándole quemaduras y cicatrices, al tirarle agua hirviendo a la víctima, al apuntar un arma a la víctima mientras la obligaban a sostener el agua hirviendo entre sus manos, al aplicar descargas eléctricas a la víctima en la zona genital y en otras partes del cuerpo, repetidas veces, y luego frotarle sal en las heridas. Estos crímenes son atroces e implican tortura, como sostiene hoy la acusación. El caso contra Charles Taylor Jr. se trata de la primera aplicación de la ley contra la tortura, que tiene 12 años de vigencia y permite el procesamiento por maltrato cometido en el extranjero. El gobierno de Bush ha sido criticado por no invocar la ley en casos de tortura a prisioneros bajo custodia de Estados Unidos. En una declaración, Eris Kepler de Human Rights Watch elogió la acusación contra Taylor y agregó: la aplicación de las leyes federales sobre la tortura cometida en el extranjero ya tiene años de vigencia. La cuestión ahora es si las autoridades federales están dispuestas a aplicar la ley contra otras personas. Y un día como hoy en la historia mundial, en 1975 Indonesia invadía Timor Oriental, en 1941 Japón atacaba Pearl Harbor y en 1928 nacía Noam Chomsky. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 400 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV, y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.